Negrito, ven y prende la vela. Ahí viene la doña, ahí viene la doña. Pásele a lo barrido. Negrito, ven y prende la vela. Que va a empezar la cumbia en la presidencia. Que va a empezar la cumbia en la presidencia. ¡Solo por la más, solo! ¡Súbete más! Coahuila, que va a empezar la cumbia en la comarca, compa. Prende la vela, vaya, que la cumbia anda, pide candela. Prende la vela, que la cumbia anda, pide candela. Vaya, mira cómo baila, como la bota, mira, mira cómo baila mi cumbia sabrosa. Muévete, muévete, muévete, vaya, muévete, muévete, muévete. Bailar como cholo. Ahorita mis ojos lo están viendo. Un vaquero, vaquero cholo. Es un híbrido, una combinación, una fusión de dos tipos de seres humanos, cholo y vaquero. Ya se le acabó el oxígeno. Ahí traigo. Solo, solo. ¡Oye! ¡Huepa, huepa! Va a empezar la cumbia en Colombia, vaya. Prende la vela, que la cumbia anda, pide candela. Prende la vela, que la cumbia anda, pide candela. Yeah, yeah, yeah, yeah. Muévete, muévete, vaya. Muévete, muévete, pa' acá. Mira cómo me la mira, mira cómo goza la cumbia sabrosa. Sabrosa, sabrosa, sabrosa, sabrosa. Solo Ponchito, ahí viene Ponchito y Yael, ahí viene Ponchito y Yael, los más grandes y bailarines extraordinarios de la comarca lagunera, cholos de diferentes barrios. Uno viene de la Durangueña, el otro viene del Cerro de la Cruz. Aguas con las billeteras, aguas con las pistolas, que está gacho. Ándale, cromao. Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ponchito, no traes pila, güey, ahora. Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo. Ábranse porque ahora seguimos yo y Sammy. Pide candela, prende la vela, que la cumbia. Muchas gracias, mi gente, nos vamos, muchas gracias. Síganse divirtiendo.